12 y 4 minutos, nosotros que seguimos en el tiempo de la actualidad local y seguimos hablándoles de carnaval, porque ya saben que este es el último fin de semana de carnaval en nuestra localidad y queremos contarle todos los detalles de la fiesta que culmina precisamente el domingo con el entierro de la patacabra. Vamos con ello y vamos a hacer una especie de agenda de carnaval del fin de semana, que es bastante amplia además. La vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el carnaval se despide. Yo no sé si con muchas ganas se va a despedir el carnaval o todo lo contrario, ¿no? Con penita, porque no se pierda la fiesta que tantas alegrías nos ha dado durante todo este mes de febrero. Pero, sea de una manera o de otra, hay que repasar la agenda de actividades, de actos previstos por parte de la Delegación de Cultura y Festejos. A esto se suman, además, pues otra serie de iniciativas dentro del ámbito un poco ya de carácter privado que vamos a recoger también nosotros, si te parece, a través de esta agenda. Comenzamos en orden cronológico, ¿no? Para seguir y que no se nos pierda ningún detalle y podemos hacer referencia a lo que nos prevé la jornada de hoy, esta noche principalmente, para disfrutar del carnaval en Ubrique. ¿Dónde nos vamos? Pues hoy tenemos tanto la Peña Sevillista como el Fernando Gavilán, dos eventos que tienen ya una larga tradición. La Peña Sevillista pues ha estado en duda hasta el último momento, pero bueno, ellos tenían muchísimas ganas de que no se quedara sin realizar este evento suyo y se han echado hacia adelante y me imagino que casi todas las agrupaciones pasarán por allí. Y a continuación pues se irán hacia el Fernando Gavilán, donde también es una cita tradicional para todo lo que es la barriada de allí de Misión Rescate y de los centros escolares que creas que no, pues también la cogen con una gran aceptación. Pues eso es lo previsto para la jornada de hoy, noche de coplas, noche de copla en dos escenarios diferentes, en el CEIF Fernando Gavilán, que es una de las citas habituales, donde las agrupaciones además también les gusta pues ofrecer todo su repertorio, y luego en la Peña Sevillista con ese concurso, ese premio carnavalesco. Si hay que decirlo, lo comentábamos un poco aquí medio en broma en la anterior entrevista con Leandro Cabello, con motivo del entierro de la patacabra, que es el momento quizás más interesante para poder escuchar los repertorios de las agrupaciones de Ubrique, porque ya han pasado tantas veces por tantos escenarios, es el último fin de semana que es cuando mejor puede sonar, ¿no?, ese repertorio. Pues sí, la verdad que ya han pasado por una cantidad considerable de sitios, por muchos negocios que lo han tenido en ellos para poder escuchar con toda su clientela y sobre todo pues en el casco antiguo con la choriza pues del fin de semana pasado, creas que no, pues muchas personas se quedaron tranquilamente pudiendo escuchar en distintas calles todo lo que es el repertorio de esas agrupaciones. Entonces, pues analizándolo ya bien, tienes para poderlo y comprobar en lo que es en el Colegio Público Fernando Gavilán y en esta edición de la Peña Sevillista, que creo que es la 23 edición, en el cual pues también tranquilamente podrás ya atender mucho más al repertorio y culminar con todas esas buenas letras que han sacado todos los carnavales de Ubrique. Eso este viernes con esa noche de coplas, pero como decíamos, pero ni mucho menos se queda aquí la cosa, porque mañana sábado, y crucemos los dedos para que el tiempo no fastidie la diversión carnavalesca, que hace falta que llueva, pero bueno, vamos a ver si nos dejan un poquito, ¿no?, de diversión en cuanto al carnaval, porque el sábado, durante toda la jornada, en realidad, es un día importante de carnaval también en Ubrique, ¿no? Tenemos fiesta gastronómica, tenemos, el centro de día de mayores, el centro de participación activa, como se llama ahora, el hogar del pensionista toda la vida, bueno, pues allí también hay participación de las agrupaciones. Y luego tenemos el pasacalle, la fiesta, fin de fiesta, bueno, un sábado bastante completo, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, lo que es el premio carnavalesco de la Peña Sevillista, que al fin y al cabo comienza hoy, pero mañana se culmina con las papas aliñadas, una tradición también de gran calado en Ubrique y en el cual pues la mayoría de las agrupaciones suelen pasar por ella. Se desplazan después al hogar en el que ellos ya allí han preparado su turno de horario para cada agrupación y después pues ya las agrupaciones que lo deseen pues se incorporarán, que a partir de las 7 el pasacalle recorrerá las calles de la localidad, empezando desde la Plaza de la Estrella, recorriendo la plaza de lo que es la Avenida España, llegando a la Plaza Colón y culminándolo aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues se incorporarán las agrupaciones que lo deseen y culminaremos pues aquí en la Plaza del Ayuntamiento con la entrega de premios de ese concurso de disfraces y a continuación pues tendremos la orquesta crucero y se irá intercalando el cante con un grupo que es Leblon, un grupo que tiene una gran trayectoria, que prepara música de los 80 y de los 90, en el cual pues estaremos hasta altas horas para poder pasar un buen fin de fiesta, que la gente llegar a su casa cansado, pero que no se le olvide que mañana tenemos también el entierro de la pata cabra, que a partir de las 7 de la tarde, pues Leandro y toda la compañía y todos esos chirigoteros que lo acompañan y llevan esa pata cabra, pues terminamos con la quema allí en la Plaza de las Palmeras. Uh-huh. Actividades, como bien dice, muchas, todos los fines de semana de carnaval, la conclusión amplia también, pero bueno, como bien has dicho, aquí lo mismo te entran ganas de un descanso, pero también te da pena de que se acabe, porque la verdad que ha habido muchos ubriqueños que han disfrutado en esta fiesta y la verdad que esperemos que salga todo igual de bien que el resto de fines de semana. Además, este es un fin de semana importante porque, bueno, todos los fines de semana de carnaval son importantes por un motivo u otro, ¿no? Todos tienen su especial encanto, pero el de este en particular es porque se trata del carnaval de la calle. Es donde la gente acude, donde se disfraza, sale a la calle para participar de la fiesta y se vive de manera intensa. Hay muchos grupos de personas que trabajan desde hace ya semanas, meses incluso, preparando su disfraz, preparando tipos de carnaval que van a lucir en el pasacalle, ya sea para participar en el concurso de disfraces o no, pero vienen trabajando para, bueno, pues disfrutar del carnaval también y mostrar pues ese ingenio, esa chispa de humor, ese lo que es el carnaval, ¿no? Que se muestra a través de los disfraces que nos lleva al carnaval de la calle. Y todo eso pues lo vamos a poder ver en la tarde-noche de mañana sábado. Pues sí, la verdad es que lo has dicho bien. Hay gente que le gusta participar en el concurso y otra gente simplemente por el disfrute de la compañía de todas esas personas que se reúnen durante cierto tiempo para preparar el disfraz. La verdad que siempre hay muchísimas más personas que acompañan el pasacalle sin concursar, pero sí, lo bonito al fin y al cabo es el pasacalle y ver a toda esa cantidad de personas disfrazadas y recorriendo nuestras calles con la cantidad de amigos que se juntan para estos días y terminando pues en la plaza del ayuntamiento, en el fin de fiesta, que es lo que a muchos les gusta, el rato de disfrute, que al fin y al cabo es lo que nos vamos a llevar con todo lo que es la fiesta del carnaval. Uh-huh. Un carnaval que cuenta con leves novedades este año, por ejemplo, una de ellas, el pasacalle. Pasacalle de carnaval se adelanta el horario y la salida será a partir de las 7. Esto, lo decía yo anteriormente, era una demanda de, bueno, pues muchas personas, ¿no?, en muchos foros, sobre todo a través de redes sociales y demás, se indicaba que por qué no se adelantaba, para que pudiera lucir mejor, para que los niños pequeños pudieran disfrutar y participar en ese pasacalle de carnaval. Eso por un lado. Luego por otro lado están los que dicen que cuando lleguemos a la plaza muy temprano como para disfrutar de una fiesta de carnaval, pero en fin, nunca lleva a gusto de todos. ¿Esta es una experiencia experimental, la de adelantar el pasacalles a las 7, o puede ser definitivo de cara al futuro? ¿Cómo lo vais a plantear? Pues depende de la aceptación que tenga. Nosotros, como bien has dicho, a través de redes, a través de distintos escritos que nos llegan al ayuntamiento y viendo también la aceptación que tuvo lo que es la cabalgata de Reyes, creíamos conveniente adelantarlo para que así tanto mayores como niños pudieran disfrutar de ese pasacalle. El horario a las 7, ¿por qué? Porque no lo veíamos tampoco que 6 y 5 de la tarde era algo más temprano y hay muchos disfraces que ya lo tenían preparados de carácter de noche. Entonces no queríamos tampoco y hemos decidido a las 7 de la tarde para salir sobre las 7 y cuarto y ya pues mientras que se sale y se llega a la plaza del ayuntamiento hablamos que será 8:30, 9 de la noche. A continuación a las 9 de la noche hay una entrega de premios y sobre las 9:30 comenzará lo que es la orquesta y el grupo de música. Al fin y al cabo ya es horario de noche, creo que es un horario considerable en el que se puede empezar el fin de fiesta y un fin de fiesta que si mínimo acaba a las 3 de la mañana yo creo que está más que considerable y hay un tramo horario grande para que así se pueda disfrutar en todo el fin de fiesta que tenemos preparado. Uh-huh. Claro, se da también, hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Se ofrece, pues se cambia lo que es los horarios, se adelanta un poco, pero también tiene más tiempo, ¿no?, para poder disfrutar de lo que es la fiesta del carnaval, ese fin de fiesta de carnaval que se va a poder vivir en la plaza del ayuntamiento. Bueno, vamos por parte, como decíamos, pasacalle de carnaval a partir de las 7, concurso de disfraces que alcanza la 14ª edición este año. Se cerraba esta última semana el plazo para poder participar. ¿Tenemos ya los inscritos, los participantes en las diferentes categorías del concurso? Pues exacto no lo sé, porque la mañana no ha estado para poderme centrar en controlar la cantidad, pero más de 20 grupos seguramente son los que acompañen en este al pasacalle dentro de este concurso y hablamos de que son unos premios considerables, unos premios de 60 euros para uno o dos componentes, de 150 euros de 3 a 6, de 7 a 14 componentes, 250 euros, y a partir de 15 componentes, 500 euros. Yo creo que es un concurso bastante bueno. Ahí viene ya también la tradición que tiene, que es la 14 edición, y creo que esa veintena o algunos más que se inscriban a la hora de este concurso, yo creo que es más que considerable, y sobre todo toda la compañía que llevarán de tantas agrupaciones y mucha gente que no se inscribe. Creo que está bastante bien, los premios se entregarán igual que el año pasado, una vez que se llega aquí a la Plaza del Ayuntamiento, el jurado estará en el centro de la Avenida España, y nada, desearle suerte a todos los que se han hecho apalanta a la hora de concursar en esta edición de los disfraces, y que sean lo mejor posible y que tengan muchísima suerte todos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los inscritos, de quiénes son y de cuántos en cada categoría, y esta tarde daremos la información a través del espacio de Carnaval de Radio Urique, y podemos, bueno, pues ampliar un poquito más esos detalles para ir también creando ambiente, ¿no?, de esas personas que van a participar en el pasacalle y que se sientan identificados al escuchar un poco pues el nombre que han puesto para participar en lo que es el concurso de disfraces. Un concurso que tiene ya también su tradición, que tiene su solera, por así decirlo, y que, bueno, pues año tras año tiene muchísima aceptación por parte de los aficionados al carnaval, y además un concurso que nos ofrece tipo muy trabajado, muy currado. Yo recuerdo cuando hablaba con María Luisa Muedo, la ganadora del concurso del cartel anunciado del carnaval, me decía que ya un primer contacto que tuvo con el carnaval de Ubrique fue coincidiendo con el pasacalle, que se lo encontró y le llamó muchísimo la atención ese detalle, el hecho de que, bueno, pues los disfraces eran disfraces muy bien elaborados, muy trabajados. Y eso, bueno, pues yo no sé si estamos aquí con la falsa modestia por aquello de que nuestros paisanos, ¿no?, se esfuerzan y son bastante creativos a la hora, pues también, de participar en fiestas como el carnaval. Pues sí, la verdad es que sí, que el trabajo que realizan son meses atrás los que se reúnen en distintos locales para poderlo preparar, y el ingenio que hay aquí los uriqueños, pues ya se sabe, con toda la artesanía tan buena que tenemos. La verdad es que hay disfraces que te quedas totalmente perplejo, y otros, pues tú sabes, son más pachangueros, pero bueno, hace carnaval estamos viendo de que no hay ningún tipo de problema. Y como bien has dicho, Ubrique es Ubrique, calidad hay pues en todos los sentidos, y ahí todos los años pues hay grupos que nos sorprenden con esa calidad en sus disfraces. El jurado lo va a tener difícil, desde luego. No te voy a preguntar por los nombres del jurado, que no quiero que me los diga, pero sí cuántos son los que van a tener que deliberar. Pues tres, son tres personas los que van a estar en este caso preparados, pero bueno, yo creo que con ellos tres personas de gran capacidad para poder decidir, y sobre todo pues que lo acepten el grupo restante, lo que es el fallo, y nada, a seguir disfrutando, que es al fin y al cabo lo que se quiere. Recordemos un poco ese itinerario que tienen que realizar los que participan en el concurso, lo que es el pasacalle en general, ¿no?, pero especialmente los que participan en el concurso, para que se les vea bien. Y bueno, pues la salida, ¿desde dónde? La llegada, vamos a recordarlo, si te parece. La salida, pues como todos los años, se queda allí en la calle Fernando Gavilán, en el cual pues una vez se va avanzando, ya estamos en la Plaza de la Estrella, avenida hacia arriba, hacia lo que es los callejones, seguimos callejones hacia adelante, hacia llegar lo que es a la Plaza Colón, y ya a continuación pues subimos para la Plaza del Ayuntamiento, y allí se culmina lo que es el pasacalle. En torno a las 9 está previsto la entrega de premios. Esto es automático, ¿no? El pasacalle, el jurado delibera, se entregan los premios y después la fiesta de carnaval. Una fiesta de carnaval que va a contar con dos espectáculos musicales, más dicho, ¿no? Por un lado una orquesta y luego, bueno, pues un grupo también de importante animación, ¿no? Sí, la Orquesta Crucero, que el año pasado pues nos dio bastante juego en lo que es aquí en la Plaza del Ayuntamiento, la fiesta del carnaval. Y claro, no podían estar desde la hora del comienzo hasta el fin de fiesta continuamente. Entonces, para evitar que haya tramos en los que no haya nadie actuando, pues hemos decidido atraer este año el grupo Leblon, un grupo en el que son dos artistas que de un gran nivel, que tienen varios discos y preparan algún tipo de música de los 80 y de los 90, mediante sus mesas de mezcla y demás, que ya lo comprobarán allí. Yo no es que sea muy, muy entendido en el ámbito musical, pero bueno, según he visto en redes, que tienen una aceptación bastante considerable, y sobre todo el trabajo que he comprobado es muy bueno, muy bueno, y esperemos pues que todos los que estén ahí pues pasen el buen rato con ellos, y entre las dos agrupaciones pues nos hagan la noche mucho más más amena que otra cosa. Pues ese, como decíamos, será un poco el fin de fiesta del carnaval previsto para el sábado. ¿Cómo se ha organizado, no? Porque la plaza del ayuntamiento va a acoger lo que es esa celebración, esa fiesta del carnaval. Recordemos que, como cada año, la barra de lo que es la fiesta del carnaval la asume la Hermandad del Nazareno, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí, sí. Nosotros, tal como lleguen, pues encontrarán primero un servicio sanitario, en este caso pues las ambulancias, que las tendremos aquí en la zona de carga y descarga de la plaza del ayuntamiento, por si hay algún tipo de problema, que lo tengamos controlado. A continuación encontrarán un fotomatón que vamos a tener este año para que todos los que recorran pues puedan echarse sus fotos y lleven su detalle y lo tengan en el recuerdo. La barra será explotada por el Nazareno, como viene siendo habitual años anteriores. El escenario lo tendremos en la zona ubicada junto delante de la puerta de la iglesia, y en la zona de aparcamiento, a continuación de la ermita de San Pedro, en el salón de pleno, tendremos los servicios. En este caso quiero recordar que son 4 servicios más el de discapacitado, para que todas las personas que tengan necesidad pues puedan utilizarlos, que no lo hagan en ningún otro sitio, que hay 5 servicios ahí, que yo creo que es más que considerable, pero bueno, nosotros ponemos los medios y al fin y al cabo pues cada usuario lo hará donde lo crea conveniente, y con lo que te acabo de comentar, pues esa más o menos la panorámica que vamos a tener aquí en el fin de fiesta en la Plaza del Ayuntamiento. Lo hará donde crea conveniente, pero que sepa que la multa por misión en la vía pública no es nada leve. Claro, hay normativa, con lo cual digo que cada uno donde crea conveniente, el que lo haga en la vía pública tiene posiblemente puede acarrear una sanción para cada persona, pero ya eso es como el que va con su coche y aparca en el límite, claro, 80 y va a 120, pues tiene la posibilidad de que pueda ser denunciado. Pero nosotros ponemos los medios, que son 5 servicios, pero conocemos ya, hay mucha gente que no suele cumplirlo, pero bueno. Sí, bueno. Esperemos que sea lo menos posible y se moleste lo menos a todos los vecinos de la zona. Bueno, pues ahí al menos está toda la infraestructura colocada, no todo lo necesario para que se desarrolle la fiesta en condiciones. Una celebración, la del carnaval, que dará comienzo pues prácticamente 9:30, 10, quizás a lo mejor, no sé si la gente hará pausa para tomar algo, bocado, ¿no?, de la hora de la cena y después seguir la fiesta, o si ya del tirón, pues comienza pues todo lo que va a ser, bueno, pues el ambiente, ¿no?, de carnaval, con las orquestas a tope y demás. Sí, ya depende de cada uno. Nosotros, una vez que lleguemos aquí a la plaza, todos llegan a la plaza ya con ganas de llegar y tomarse una copa, y el que tenga hambre, pues ahí en la barra de la hermandad se comprará un montadito. Hay negocios aquí en la zona que también tendrán un horario especial. Justo el bar de la plaza también estará abierto con servicio de barra, y al fin y al cabo, pues claro, hay zonas donde pueden acometer algo de comida y ya pues que vayan pincando algo para que el grupo vaya comenzando y de esa noche de fiesta, que al fin y al cabo lo que todos esperan, como es el final del carnaval. La plaza del ayuntamiento, que se viste de carnaval, ya lo hizo la semana pasada con el pregón, este sábado además también con esa fiesta de carnaval, y una novedad entre ellas, me has dicho, el fotomatón, ¿no?, para que todas aquellas personas que lo deseen se ven un recuerdo. ¿Quién lo ha elaborado? Porque esto estará, imagino, que decorado con motivos carnavalescos. En fin, no sé si es sorpresa o nos puedes decir algo. Una empresa de aquí de Uri que nos hizo una propuesta, hemos valorado y creíamos que era considerable, y nada, solamente pues para que vayan pasando el que quiera, siempre y cuando, pues me imagino que habrá cola y tendrán que ir esperándose, se vayan echando las fotos, ellos mismos se llevarán su foto de recuerdo, y nada, es una empresa que ha entrado nueva en Ubrí, que nos hizo la propuesta del ayuntamiento, y nosotros siempre estamos abiertos a las propuestas de todo tipo, la hemos considerado aceptable, y nada, para que todos tengan el recuerdo de esta fiesta del carnaval de este 2018, pues se lleven el recuerdo a su casa. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la celebración del carnaval, el sábado en concreto, con todo ese conjunto de actividades que tenemos desde por la mañana con las papas aliñadas. Por cierto, que no hemos dicho, sí lo comentábamos en su día con el presidente de la Peña Sevillista, pero recordar que también se corta el tráfico en el entorno del Prado, en la localización donde está situada la Peña Sevillista, con motivo de la edición de las papas aliñadas. Es también otro aspecto que bueno, influye, ¿no?, en lo que es la organización desde el ayuntamiento, bueno, pues controlar lo que son esas fiestas al aire libre y en esta ocasión pues también, ¿no?, reseñarlo. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, el tráfico más o menos podrás ir a la izquierda y subir ya llegándose allí a la parte posterior de la Peña Sevillista, que no es una cosa que tenga mucho cambio de, sí, de como todos los años. Es una cosa bastante sencilla. Pues desde la 1:30 hasta bien entrada la madrugada tendremos, por tanto, carnaval. Quien quiera vivirlo lo va a poder disfrutar, desde luego. Y además, pues yo imagino que la Avenida España será centro, ¿no?, de agrupaciones, de gente, en fin, disfrutando desde bien temprano, desde el mediodía, para sumarse a las fiestas del carnaval. Y la despedida llegará el domingo. El domingo tendremos, finalmente, pues la clausura del carnaval 2018 con la quema de la patacabra, el entierro de la patacabra, que llega de la mano de Leandro Cabello y amigos, que son los que se ocupan, ¿no?, de elaborar, de organizar, en colaboración además también con el ayuntamiento, y bueno, pues de despedir lo que es la fiesta del carnaval. Sí, Leandro, como bien siendo habitual, pues todos los años prepara una novedad considerable en su patacabra, y a nosotros, pues, en la medida de todo lo posible, colaboramos con él con lo que es todo el material para la infraestructura de la patacabra. Todo lo que él nos pide y necesita, pues estamos a su disposición, y él, pues, como buen artista que es y buen ubriqueño, pues nos deleita con una patacabra magnífica que se culmina con la quema en la Plaza de las Palmeras, y esperemos porque tenga la misma aceptación que el año pasado, que fue una cantidad de personas considerable lo que lo acompañaron durante todo ese recorrido. Pues del entierro de la patacabra ya hemos hablado largo y tendido esta mañana con Leandro Cabello, pero sí queríamos también destacarlo dentro de esa agenda de actividades que se van a desarrollar este fin de semana con motivo del carnaval. Todavía es pronto, porque todavía queda un fin de semana completo para disfrutar de la fiesta, pero vamos a anticipar, a modo de valoración, a modo de balance, ¿cómo está viendo el concejal de Festejo y Cultura el carnaval organizado? Pues la verdad que lo estoy viendo bien, contento con la organización, ha salido todo bien, no hemos tenido ningún tipo de problema hasta ahora, esperemos que no lo tengamos. Y en cuanto a organización, pues es complicado porque es un mes y todos los fines de semana pues tienes que tener muchos hilos que ir tratando y muchos puntos que cocer, y la verdad es que tiene un trabajo considerable, pero bueno, creo que ha salido todo bien, estoy contento, las agrupaciones buen nivel, ellos también contentos, y yo creo que el carnaval ahora terminamos con el carnaval en la calle, que al fin y al cabo lo que les gusta mucho a los ubriqueños, su disfraz y salir a la calle con su pito y disfrutar. Es el carnaval de los aficionados, el carnaval de todos los ubriqueños, ¿no? El de la calle, el de salir, disfrazarse, disfrutar de la fiesta. Y bueno, muchos carnavales, siempre lo decimos, ¿no? Muchos aspectos de lo que es el carnaval de Ubrique, y este es uno más de ellos, del que vamos a disfrutar, ¿no?, este fin de semana especialmente, de manera bastante intensa además. Bueno, pues ahí queda toda esa reseña en cuanto a actividades que se van a realizar durante todo el fin de semana. Yo no quiero mezclar por preguntarte por otros contenidos relacionados con el ámbito de cultura y festejos. Sé que, por ejemplo, se publicaban recientemente las bases del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, y también que, bueno, pues se está trabajando en más citas relacionadas con el carnaval, como la actuación de las comparsas de Cádiz, las agrupaciones de Cádiz en definitiva, que llegarán el próximo 2 y 11 de marzo a nuestra localidad. Pero bueno, sí que quiero centrarme especialmente en el carnaval de Ubrique y en lo que es el fin de fiesta de este fin de semana. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente y que podamos decir? Pues nada, que aparte, como bien has dicho, de esas actividades y lo que tenemos ya en camino, como puede ser el Día de Andalucía y más actividades, tenemos en mente el mes cultural, que el mes cultural este año pues lo tendremos en abril, un mes que va a venir cargado de muchas actividades en la localidad. Estamos preparando la cronología de todas ellas, y lo único es que cuando se culmine ahora dentro de un par de semanas, pues sacaremos un dístico grande en el que va a ser un mes bonito para Ubrique dentro de todos los sectores. Yo creo que en el ámbito cultural el mes de abril va a quedar un poco marcado en este año, porque vamos a poner todo lo que tenemos en toda la carne en el asador, como se suele decir, para que sea un mes precioso cultural. Música, literatura, pintura, exposiciones, aquí hay mucho, ¿no?, para abordar. De todo, de todo lo que ámbito cultural en concreto, creo que vamos a tocar casi todas las temáticas. Teatro, todo tipo de arte escénica, todo. A mí se me viene a la cabeza un montón de cosas, ¿no?, de colectivos que trabajan todo el año, ¿no?, en estos asuntos. Pues todo eso tendremos en este mes de abril. Pues lo daremos a conocer nosotros aquí, como siempre, en la mañana de Radio Ubrique, como hoy hemos hecho con este último fin de semana de carnaval, gracias al responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, así como de Turismo y Comunicación, a quien le agradecemos el que nos haya atendido. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Piel en febrero, símbolo del carnaval. vestiste de griego hace 15 añitos ya. Fuiste un indio, un samurái, salamandra y un chamán. Era Napoleón de veneciano y duende de carnaval. Es soldadito y de medusa, de gárgola y de dinosaurio. Aquellos sombreros locos y el año pasado en clave de sol. La peña rebujó. Radio Ubrique, 30 años de carnaval. Llega a Ubrique la...